un día más, un nuevo amanecer. Que tiene que la si tú estás con él. Un día más, que tiene que aguantar, que te maltrate y te vuelva a pegar. Un día más, se vuelva a repetir, que solo lloras y no deja de sufrir. Un día más, que vas a soportar, tomando cosas para poder olvidar. No podrás olvidar a ese loco de ti, que deja tu chisipa de tu mente. ¡Sigue, sigue, sigue! Niña, busca otra solución. Ya deja el camino que te lleva a la prisión. ¡Oh! Y aunque partes a tu padre, siempre llevarás su sangre. Y aunque partes a tu padre, siempre llevarás su sangre. Porque...